Yeah. El tiempo pasa, pasa y no se detiene. Ya me estoy poniendo viejo y ayer era un nene. Espero poder inmortalizar mi ADN, que hasta el 2090 mi música suene. Esto es lo que me entretiene y que el cielo me condene. Si está bien o mal, pues ya no hay quien me frene. Si siempre es lo malo lo que se refleja, pues dale, prendete otro aunque termine tras la reja. Como Jeremy, a veces me pregunto quién se acordará de mí. Si alguien ora por mí antes de dormir, ¿dónde están mis amigos de la escuela? Y si serán ciertos los consejos de la abuela. Las cosas son buenas, depende de quién las perciba. Y la nena se va con aquel que siempre la motiva. Los sueños se cumplen, depende de quién los persiga. Yo voy tras los míos, ja, mientras tenga vida. Que cuando muera yo no sepa dónde voy. Si para el cielo, para el infierno, o me quedo donde estoy. Para el carajo el mañana, yo solo pienso en hoy. No va a cambiar, así es que soy. Yeah. Que cuando muera yo no sepa dónde voy. Si para el cielo, para el infierno, me quedo donde estoy. Para el carajo el mañana, yo solo pienso en hoy. No va a cambiar, así es que soy. Ayer jangueaba en KB Toy y testeaba con un Game Boy. La única pepa que conocía eran las McCoy. El pasto era para los camellos, los reyes magos. Ahora por tener un poco siempre pago. BG Policía era simplemente un juego. Y mis inventos más cabrones eran a base de Lego. Qué hermoso era ese querido Lora nuevo. Escuchar un poco de rap sin saber qué decía Tego. Ahora todo es diferente y me mentí dentro de la mente. Que el tiempo va a su paso y que no espera por la gente. Que el monaguillo puede terminar en delincuente. Y el más hijo de puta buena gente. Yeah. Que el que menos da es siempre el más que exige. Y el que menos sabe, el que siempre te corrige. El destino no está escrito nada, uno es quien lo elige. Y si de algo me arrepiento fue por lo que nunca dije. Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero nunca es así cuando se dicen con sentimiento. Esas se quedan dentro de los pensamientos y traspasan por el tiempo. Que si este es mi momento, nadie lo sabe. Pero pensar en eso en mi mente no cabe. Di todo como si fuera el último día. Por si acaso ahorita se acaba mi estadía. Yeah, porque la muerte aplica a todas las edades. Y como dice la canción de Rubensito Blade, el tiempo no se detiene por amor ni por dinero. Así que vive tu vida antes que se vaya primero. El primer suspiro, la primera mirada, el amor que recibí desde mi llegada. Las canciones que mami me cantaba, como eso nunca habrá nada. Mi primer amor, mi primer beso, mi primer amor, mi primer tropiezo. Primeras relaciones, primeras traiciones. Recuerdo que llegan a mi mente con canciones. Papi, bendición, hijo, Dios te bendiga. Pero es que así es el ciclo de la vida. Así son las cosas, no digas nada. Mi último suspiro, mi última mirada. Yeah. Que cuando muera yo no sepa dónde voy. Si para el cielo, para el infierno, me quedo donde estoy. Para el carajo el mañana, yo solo pienso en hoy. No va a cambiar, así es que soy. Yeah. Que cuando muera yo no sepa dónde voy. Si para el cielo, para el infierno, me quedo donde estoy. Para el carajo el mañana, yo solo pienso en hoy. No va a cambiar, así es que soy.